subjetivo, porque cada una siente la felicidad en cualquier parte de su cuerpo. Pero nos parece muy importante hacer un ejercicio de cuerpo, o sea, como ir relacionando el espacio que caminamos con el cuerpo. O sea, que la emoción que vivimos es corporalizada. Y que la corporalidad que vivimos tiene que ver con emociones que sentimos, pero con el ambiente que hay. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Y les parece bien? Muy bien. Nadie, aquí nadie ha puesto quién hace qué. La idea es como a quien más le plazca, le vamos a dejar hacer que haga eso, para que lo haga lo mejor que pueda. Del recorrido tenemos varias cosas, puntos, asteriscos, cosas que no queremos. No queremos, y eso es una propuesta de Thais, que la cámara esté así con la mujer. Imagino gente blanca ahí. Cuando nos diga, ¿no? Eso no. La cámara ahí no. Thais propuso una cosa, Thais e Ivana propusieron una cosa que se llama... No sé si tiene nombre, pero les lo digo. Que este registro de imágenes, como nuestra idea es justamente registrar cómo se sienten esas mujeres antes, durante y después, entonces que no sea como un testimonio a cámara, sino que poder registrar el audio de esa persona y el registro de imágenes que sea más de contexto, de algún gesto, que no sea, soy Ivana y después de este recorrido me siento, o sea, no, que sea dentro de ese diálogo que se va a generar con una de las acompañantes en donde, bueno, al cierre le pueda preguntar cómo te sentís ahora, bla, bla, bla. Pero siempre la cámara que esté como satelitando y registrando otras cosas, además del audio, o sea, porque nos parecía eso muy invasivo. Que la cámara esté como ahí tan presente. Después otra idea que se le ocurrió a Thais es que capaz que lo podemos hacer igual y después vemos, ¿no? Hacer el mismo recorrido que hace esta mujer, que lo haga la cámara solo, sin la mujer, que puede ser un recurso, además de acompañar el recorrido desde atrás, desde el costado, desde donde sea. Lo que agregábamos era que también haya camarógrafas artesanales, es decir, no solo con la cámara grabar, sino que una de ustedes que tiene la habilidad de dibujar hiciera esbozos de momentos para acompañar toda la imagen en el texto. Para acompañar, o sea, como en vez de cámara, también la cámara. Pero además de cámara, ir haciendo como esbozos de un momento, luego de otro momento. ¿Durante el camino? Durante el recorrido. Es un poco difícil. Pero si tiramos fotos, después podemos dibujar. Eso. O fotos. Muchas personas, muchos estímulos. Pero podemos tirar fotos. Eso, y después sí. Dibujarlas. Sí. Y eso sería como nuestra cámara artesanal, ¿cachai? O sea, como las imágenes artesanalmente. Estaría bacán. Sí. ¿Sí? Luego... Me ocurrió si las mujeres podrían filmar lo propio. También puede ser una propuesta, ¿no? Que las mujeres filmen su propio camino. O sea, no siempre, pero una parte. cuando digan siento miedo, ¿a qué le sientes miedo? Y que ella filme el espacio, por ejemplo. ¿No? ¿O es mucho? Ya, también. Igual yo sí me centraría en que nosotras pudiéramos registrar y ellas pudieran sentir, ¿no? Libremente. Vale. Bacán. Pues luego... Ah, bueno, perdón. Sigue. No, así es. Bueno, luego ya, ¿no? Acabamos el recorrido de 3 calles. Serán 3 calles a lo mucho, para no hacerlas más. 3 calles, ya está. Luego, regresamos, ¿no? Las traemos para acá. Y es preguntarles cómo nos sentimos, cómo fuimos viendo el recorrido. Igual pensábamos también en que hicieran un dibujo de cómo están, de cómo se sintieron, de qué pasó ahí, etcétera. Y después cerrar la actividad con un abrazo, agradecer el tiempo y etcétera, etcétera. Y chaulín, tan tan. San se acabó. ¿Qué piensas? ¿Hablen ahora o callen para hasta el rato? Para hasta el rato. Eso está bueno, no hace falta hacer todo, no porque hace falta si no se va a hacer muy pesado. No, sí. Entonces sí, me parece muy bien. Un pedacito nomás. Sí. Es probar, pues, claro. Probar todo. Un pedacito. Y para que las mujeres les robemos, ¿no? Les quitemos de su vida 3 horas máximo. Máximo. Que no hagamos los que hicimos nosotras, sino otros. La deriva, ¿no? O sea, le podemos decir como a nosotras ayer, las ofertas que hay, el mercado, cosas más culturales, o la ropa, ¿qué quieres ver? Y lo que quiera ver, que vaya y... ¿no? Como ayer nosotras que no conocíamos y que se nos invitó a eso. La variable es que ya pasa un tiempo, que hay que buscar un tiempo de caminar ahí. Eso, un tiempo de caminar. Bueno, pero creo que sí sería útil para saber hacia dónde va a ir, decirle que la intención sería terminar en el Zócalo, pero terminamos allí. Sí, está bien. Pero ¿cómo la vamos a acompañar? Ya, pero a ver. Mi intención es dejar a la deriva. La deriva es como, bueno, desde aquí hasta el Zócalo, estas son las opciones. A mí me gustaría que mucho ella una acompañar es lo que vamos a hacer, no guiar. Por eso, bueno, entonces, sí, Jessica. Sí, digo que sí. Y entonces, ¿cómo lo haríamos? Porque aquí hay varias cosas que hay que hacer antes de hacer toda la metodología. Esta parte me refiero, adelante. Por ejemplo, historia breve del proyecto. Escribir 2, 3 frasecitas. Dibujo del cuerpo para recorrido. Sacar un mapa de la ruta, tener hojas blancas y lápices de colores, espacio, hay que conseguir un espacio cerrado y tranquilo. Hay que hablar con los camarógrafos. ¿Puedo hacer los dibujos del cuerpo para entregarlo a las mujeres? ¿No? De hecho, no es a las mujeres, es a la persona que va a acompañar. Ah, sí, sí. Copia, pero sin nuestros puntitos. ¿Ya no lo tenemos ese archivo? Sí, lo tenemos. Ah, ok. Como esa cuestión logística, ustedes desde aquí, desde la habitación, pueden enviar, ¿no? A... pues no, de hecho no podemos enviar. En el Open Labs, que alguien se encargue. Porque salíamos temprano. Ok, ahora mejor que lo hagamos desde allá. La única diferencia es que ya la chica que hizo. Ah, sí, la impresión. Ok, bueno, pues yo sí quiero si ustedes están muy grabados. Y ven en el correo. El mapa dice: mapa la presentaría. Yo te la, se lo paso y tú lo ves. Sí, si quieres, lo vamos a hacer. Pero eso lo voy a hacer cuando sepamos el horario. Sí, sí. Uh-huh. Hojas blancas, lápices, colores, espacio cerrado y tranquilo. Es cosa de logística. Claro. Lo que podemos yo pedir. Tengo lápiz de colores.